que se está viendo. Vamos al bungalow, a liarla, a que nos la chupen y a chuparla. Sopla de forma continuada, coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para. Que no pares. Una vez que empiezas a soplar, no interrumpas la prueba, porque si no nos va a dar error. Pim, pam, toma la vida. ¡Viva el orden y la ley! ¡Y viva su puta madre y el rey! ¡Pim, pam, toma la cajita! Es que estaba durmiendo la mona. ¿No me habéis inflado la mano, tío? Pues cuando vale tripe, chaval, te bailan los dedos, ¿sabes? Venga, sopla. Has interrumpido la prueba. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué te ha parecido poco? Que si pegue una sopla, tío, que ponga más ahí y vuelco hasta el coche. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Pipa! ¡Entraba la cajita! Estaba durmiendo la mona. ¡Toma la cajita!